su traición. Si se marchó, no la debes llorar, no la debes buscar, tienes que olvidar. Otro amor vendrá, muy pronto quizás. Ay, corazoncito mío, no seas tan necio. No le des tu perdón, tonto corazón, no olvides su traición. Traición.